Bueno, lo que hoy yo quiero compartir con ustedes es, o sea, voy a tomar como base dos boletines de la Iglesia Bíblica Misionera de dos fechas diferentes. Seguramente algunos de ustedes habrán leído, quizás otros no, quizás algunos leyeron, pero así de paso nomás. Y el tema era viviendo para Cristo en los días finales, ¿verdad? Algunos de los temas que aparecieron en estos dos boletines quería desarrollar, ya que es algo muy actual y más o menos está relacionado con lo que el hermano Iván ya estaba adelantando, ¿verdad? En este devocional, ¿verdad? ¿Cómo? A más fuerte. Bueno, voy a tratar. Bueno, o si no, usted decide que puede. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, enseña claramente que en los últimos días muchas personas tendrían ciertos caracteres, ¿verdad?, que se mencionan sobre todo en Timoteo. O sea, en el libro de Timoteo, ahí aparece una lista larga de cómo sería el carácter de los hombres. Vamos a leer primero ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Bueno, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Hasta ahí. O sea, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. La Biblia ya nos advierte que en los últimos días así sería la gente. O sea, habría tanta maldad en los últimos días y también los hombres caerían en un pozo tan profundo de inmoralidad, y es eso también lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Violencia, paganismo, inmoralidad y todo esto que aquí se menciona. O sea, esto es, podríamos decir, que es como la fotografía o la radiografía de lo que son las personas de estos últimos tiempos. Aquí se habla de personas egoístas, soberbias, sin afecto natural, calumniadores, dice, traidores, amadores de los deleites más que de Dios, y ahí continúa. Va describiendo cómo serían los hombres en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué nosotros como cristianos podemos hacer en medio de todo esto? Porque nadie puede decir, a mí no me va a afectar cómo viva la gente. No es así. Tarde o temprano, si un cristiano no toma las precauciones que debe tomar para no dejarse llevar por lo que hace la mayoría, va a caer y va a seguir. Y muchos cristianos ya están siguiendo. Hay muchos hermanos que se han apartado del camino del Señor, hermanos de todas las edades, tanto jóvenes como adultos, que ahora están viviendo prácticamente la misma vida que están viviendo los mundanos. ¿Qué nosotros tenemos que hacer ante esto que cada día es más frecuente? Porque cada día va a ir aumentando más la inmoralidad, la maldad, y nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es poner en orden nuestras prioridades. Eso número uno. Nuestras prioridades tenemos que poner en orden, tenemos que revisar cuáles son nuestras prioridades ahora mismo en nuestra vida, porque resulta que para muchos hermanos, sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, a veces o su trabajo o su estudio suele ser prioridad, y claro que uno tiene que dedicarle tiempo, tiene que tratar de hacer bien tanto su trabajo como su estudio, pero recordemos que el orden de prioridad es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Siempre Dios y las cosas de Dios tienen que estar en primer lugar. Algunos ponen primero su carrera, otros ponen su trabajo, su familia, los deportes, el entretenimiento, y allá al último pone Dios. Y tiene que ser al revés. Dios tiene que estar en primer lugar. Una de las causas por qué muchos creyentes no sobreviven espiritualmente a todo ese bombardeo del que estaba hablando hace rato el hermano Iván, es justamente porque está totalmente desordenado su orden de prioridades. Nosotros como cristianos debemos poner en primer lugar las cosas de Dios. ¿Qué pasaría si Dios nos pregunta o nos da la oportunidad de pedir algo, así como le dio esa oportunidad al rey Salomón? ¿Qué fue lo que pidió el rey Salomón? Sabiduría. ¿Qué nosotros le pediríamos ahora mismo si Dios nos da esa oportunidad? Si nos dice, bueno, pedime algo y yo te voy a dar. ¿Qué será que nosotros le vamos a pedir? ¿Éxito? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Un buen trabajo? ¿Qué le vamos a pedir? Recordemos lo que Salomón pidió. Y también recordemos lo que el rey David dice en dos partes que vamos a leer. Él lo que pedía era tener una buena relación con Dios. Muchos no se dan cuenta que para poder sobresalir, ya sea en el estudio, en el trabajo o en cualquier área de su vida, justamente el tener una buena relación con Dios es el camino más corto para que yo pueda lograr esa meta que yo me estoy proponiendo. Pero como algunos son tan tercos y su orden de prioridad es tenerle a Dios allá en el último lugar, siempre todo le sale mal, ¿verdad? Siempre, siempre le va a salir mal al joven, a la señorita o al hermano adulto que es cristiano, pero que no tiene su orden de prioridades en la forma correcta. ¿Qué dice en el Salmo 27:4? Salmo 27:4. Vamos a leer qué dice ahí el salmista. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vemos aquí el deseo que tenía el salmista de estar todos los días en la casa de Jehová. O sea, quería tener esa buena relación con el Señor. Y el Salmo 73, 25, ¿qué dice? Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vemos entonces que el salmista decía que si en la tierra algo va a desear es tener una buena relación con el Señor. Esto tiene que ser para nosotros un ejemplo. ¿Cómo vamos a sobrevivir en primer lugar espiritualmente en este mundo de tanta corrupción, de tanta maldad? Recuerden, poner en orden nuestras prioridades. Siempre primero las cosas de Dios y después todo el resto. Número 2. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes en la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios, de antemano, como hemos leído, ya nos describe cómo sería el carácter de los hombres en los últimos días, y mantenernos firmes en la palabra de Dios es otra forma de poder sobrevivir espiritualmente a todos estos ataques, tanto en la parte espiritual, la parte moral, como también en la parte doctrinal. Sabemos cómo están ahora las iglesias, sabemos cómo está ahora el cristianismo. En estos últimos tiempos, como hongos, han aparecido tantos sistemas religiosos tan atractivos. Están, por ejemplo, aquellos que hacen los supuestos milagros, están los que hablan de la prosperidad, están las religiones orientales, tantas cosas que han aparecido ahora para entretener a la gente. Y recordemos también que las iglesias cristianas que tratan de ser bíblicas también son víctimas de muchos ataques. Aquí mismo la Iglesia Bíblica Misionera, ¿cuánto ya se ha querido, por así decir, desestabilizar la sana doctrina? De todos vinieron. Aparecieron los ragmanitas, aparecieron los calvinistas, los de recobro, los lorólogos, porque no son teólogos, son lorólogos, esos que repiten como loro lo que dice John MacArthur, lo que dice este, lo que dice aquel. Entonces, ¿cuánta gente ya ha aparecido en estos últimos años para querer, ¿verdad?, desestabilizar una iglesia bíblica. Y no es el único caso. Yo conozco iglesias del interior en donde en una ciudad prácticamente con los dedos uno puede contar las pocas iglesias de sana doctrina. Y la misma cosa. Los mismos ataques y las mismas corrientes se van por allí para querer desestabilizar. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, mantenernos firmes en la palabra de Dios, es otra forma de cómo poder nosotros enfrentar todo esto que ahora está sucediendo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4? Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo nosotros podemos probar si algo es o no es de Dios, si una doctrina viene o no viene de Dios? A través de la Biblia. Es la única forma. Dios no nos va a venir a decir en el oído, este que te viene a hablar es falso. No. Nosotros a través de la Biblia y a través del conocimiento de la palabra de Dios es que vamos a darnos cuenta cuando alguien es falso. ¿Se acuerdan que hablamos del don del discernimiento cuando habíamos desarrollado ese tema de los dones? Y ahí justamente tenemos que ejercer eso mismo. El discernimiento de espíritus es cuando nosotros probamos a través de la palabra de Dios si algo es correcto o no. Número 3. ¿Qué podemos hacer para sobrevivir espiritualmente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo? Creer en el poder de Dios. O sea, la fe encontramos en varias partes de la Biblia que se habla de la fe. ¿Cuántas personas se sanaron en el Nuevo Testamento porque tenían fe? Ahora, ¿en qué tenían fe? No es en ellos mismos, sino en el poder de Dios. Ahí está la clave para que nosotros seamos victoriosos. Tenemos que tener puesta nuestra fe en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer por nosotros, no en nosotros mismos. Ahora escuchamos que los del movimiento de la nueva era, esos que están influenciados por filosofía oriental, dice, tenés que tener fe en ti mismo, dice. Tenés que tener fe en tu yo, en tu potencial. Vos sos un campeón, dice. Así. Sin embargo, vemos que lo que más ocurre ahora es fracaso por todas partes. ¿Por qué? Porque claro que si uno confía en uno mismo, lo peor en lo que uno puede confiar es en el hombre. Como dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. Y también que dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No nos dejemos llevar por psicología barata, que utilizan muchos hoy día para engañar o autoengañarse. La fe puesta en el Señor es lo que trae la victoria. Y aquí estoy hablando también de una fe responsable, porque muchos tienen una fe irresponsable. Oran, ¿verdad? Leen la Biblia, pero no ponen de su parte para poder hacer algo. Por ejemplo, los que estudian, a veces te dicen algunos, orá por mi hermano, para que me salga todo bien en el examen, y ni no estudia. ¿Y de qué sirve que oremos si es que no estudia? Entonces la fe tiene que ser también responsable, creer en el poder de Dios, creer que Dios me va a ayudar, creer que Dios realmente me va a fortalecer, pero eso tiene que ir acompañado de responsabilidad. ¿Qué dice en Santiago capítulo 1? Vamos a leer qué dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, tener fe. Dios quiere que nosotros dependamos de Él, Dios quiere que le pidamos a Él, pero exige que nosotros tengamos fe en Él, no en nosotros mismos. Así que esa es otro punto que debemos tener en cuenta. Tenemos que mantenernos, o sea, tenemos que creer en el poder de Dios. Después tenemos otro, el tema de la oración. Persistir en la oración. Número 4, para poder sobrevivir este tiempo que estamos viviendo, persistir en la oración. Una de las mayores bendiciones que muchos creyentes se están perdiendo es la oración. Uno puede leer mucho la Biblia, puede tener mucho conocimiento, puede salir a predicar el Evangelio, puede repartir muchos folletos, todo eso está muy bien. Pero si hay algo que el diablo no quiere, es que invirtamos tiempo en la oración. Porque a través de la oración, Dios va a abrir puertas y va a cerrar puertas. Por eso, persistir en la oración es una de las formas como nosotros personalmente vamos a alcanzar bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí está la receta para aquellos que no pueden dormir muchas veces. Algunos se quejan de que no pueden dormir. ¿Y qué hacer cuando uno no puede dormir? Empezar a orar. ¿Qué dice? Hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, dice. O sea, ansiedad es esa preocupación obsesiva que uno tiene. Puede ser por el futuro, o porque tiene muchas cuentas, o porque tiene muchos problemas. ¿Qué hacer en esos casos? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, dice. O sea, Dios no se va a ocupar de nuestros problemas en los que nosotros mismos nos hemos metido, pero sí Él nos va a mostrar las formas de cómo solucionar si es que nosotros echamos, como dice acá, toda nuestra ansiedad sobre Él. Después tenemos en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 8, Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si hay algo que a Dios no le gusta, es que seamos de doble ánimo. Dios no quiere que seamos de doble ánimo. Y también hay que cuidarse de los que son de doble ánimo. Por ejemplo, eso que cada rato cambian su número de celular. Ese es de doble ánimo. Hay que tener cuidado con esas personas. Dios no quiere que seamos de doble ánimo. Y dice acá en la Biblia que nosotros tenemos que limpiar las manos y no ser de doble ánimo. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a lograr en la oración cuando le decimos al Señor: Señor, ayúdame a cambiar y ser, ¿verdad?, consecuentes con todo lo que nosotros traemos al Señor en oración. Porque lo triste es a veces que algunos en último caso recurren a la oración. Y eso está mal. Primero nosotros tenemos que recurrir a Dios cuando tenemos algún problema. No es que después de que yo a mi manera nomás trate de solucionar todo, en un último caso vengo a Dios. No, constantemente el Señor quiere que nosotros recurramos a Él. ¿Y qué dice Primera de Pedro, capítulo 5? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Hace rato leímos el 7 y ahora vamos a leer el 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto también nos habla de paciencia, este versículo. Porque no es tampoco que porque yo vengo y le entrego al Señor todos mis problemas que ya enseguida se va a solucionar. Pero sí podemos tener esa paz que el Señor nos da cuando nosotros recurrimos a Él, y cuando fuere tiempo, como dice acá, el Señor va a responder. Pero Él espera de nosotros que dependamos de Él. ¿Cuántas bendiciones han quedado sobre la mesa porque nosotros hemos tratado tantas veces de solucionar a nuestra manera las cosas? Y el Señor, sin embargo, quiere que nosotros dependamos de Él. Santiago 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se dan cuenta? La oración no es un último recurso. La oración tiene que ser un hábito para nosotros, para de esa forma asegurar que el Señor nos está ayudando en todo lo que nosotros estamos emprendiendo. Así que número 4, persistir en la oración también es otra cosa que debemos hacer para vivir victoriosos en estos días, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Otro, número 5, confiar en el Espíritu Santo. La confianza en la persona del Espíritu Santo también es importante. Ahora, para los que no saben, debemos entender qué es la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque como hay tantos herejes hoy día que han distorsionado lo que es el Espíritu Santo, debemos comenzar por allí. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de un doble papel que tiene el Espíritu Santo. Por un lado, el Espíritu Santo obra en los que no son creyentes. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? La Biblia dice que la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué dice en San Juan capítulo 16, versículo 8 y 9? Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y ahí continúa. Aquí se está hablando del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, cuando venga, dice, porque Jesús dijo esto antes de que venga en forma permanente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino en forma permanente desde el día de Pentecostés. ¿Y qué dijo Jesús antes de que venga el Espíritu Santo? Que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tres cosas. Primero dice de pecado, por cuanto no creen en mí. Aquí está la respuesta a por qué nosotros no podemos convencer a las personas, ni por más elocuente que nosotros seamos. Cuando predicamos el Evangelio, es el Espíritu Santo el que le va a convencer al pecado. Eso tengamos en cuenta, hermanos, porque algunos pareciera como que ellos mismos le quieren convertir a la persona. Dicen incluso algunos, yo le convertí, dicen. ¿Y qué le va a convertir? El Espíritu Santo es el que le convence a la persona. Entonces vemos que, por un lado, esa es la función del Espíritu Santo, convencer al pecador. Y por otro lado, la función del Espíritu Santo es capacitar y guiar a los creyentes. Tanto en los creyentes como en los no creyentes obra el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos capacita? Es el Espíritu Santo. Hay tantas herramientas y tantas formas que uno puede utilizar, por ejemplo, para predicar el Evangelio o para enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Pero ¿quién es el que al final de cuentas nos guía, nos capacita y va a hacer que tenga fruto lo que estamos haciendo? El Espíritu Santo. Por eso, para asegurar que todo lo que estamos haciendo va a tener tarde o temprano un fruto, hermanos, no olvidemos, debemos confiar en la obra del Espíritu Santo. Si ustedes leen Hechos, que estamos acostumbrados a decir Hechos de los Apóstoles, en realidad debería ser Hechos del Espíritu Santo, porque se dan cuenta que casi en cada capítulo vemos cómo el Espíritu Santo iba haciendo su obra. Utilizaba a los cristianos, por supuesto, a personas humanas, así como nosotros, de carne y hueso. Pero era detrás de todo eso que estaba sucediendo, ¿quién estaba? El Espíritu Santo, convenciendo a los pecadores, capacitando a los hermanos, fortaleciendo a los hermanos, guiando a los cristianos. Todo eso era obra del Espíritu Santo. Y ahí encontramos, o ahí notamos también, ya que estamos hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? ¿Por qué es una persona el Espíritu Santo? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo se puede contristar cuando pecamos, al Espíritu Santo se le puede mentir, y todos esos son atributos de una persona. Los falsos testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, dice. Imagínense, qué blasfemia. El Espíritu Santo es una persona, porque tiene los mismos atributos de una persona. La palabra de Dios también nos dice, cuando hablamos del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso también hay que entender, porque hay muchas ideas equivocadas ahora acerca de la llenura del Espíritu Santo. Algunos creen que cuanto más están gritando, creen que son llenos del Espíritu Santo. o están saltando, o se caen en el piso, o hablan en lenguas, y todo eso. No es así. El ser lleno del Espíritu Santo es simplemente permitir que seamos controlados por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5 vamos a leer qué dice. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, la Biblia dice que tenemos que ser llenos. Esto es un mandamiento, esto no es una opción. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir ser controlados constantemente por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos controla, entonces nos va a controlar la carne. Y Dios quiere que constantemente nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo. Por eso aquí se habla de la otra parte. Se habla del vino. Porque así como la bebida alcohólica, ustedes se dan cuenta, como la persona que está controlada por la bebida alcohólica, esa persona prácticamente no puede valerse por sí misma. Está totalmente controlada por esa bebida. Y lo bueno sería, o sea, para nosotros los cristianos, que así como el mal puede utilizar a una bebida alcohólica para controlar a una persona, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos pueda también controlar. O sea, Dios no quiere solamente estar en nosotros, porque la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo en el momento en que le recibimos a Cristo, sino Dios quiere presidir en nuestra vida. Quiere siempre tener el primer lugar. Y por eso el ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser un estilo de vida en cada cristiano. Número 6. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para sobrevivir espiritualmente en este tiempo? Perseverar en la fe. Perseverar. Porque es muy fácil cuando todo marcha bien, cuando hay salud, cuando tenemos prosperidad, cuando las cosas marchan bien. En esos casos no hay problema, pero la prueba de la fe viene cuando las circunstancias de la vida empiezan a cambiar. Ayer justamente estaba hablando y era un joven de más o menos 25 años, el hermano Iván le conoce, Hugo Miranda, ¿verdad? Me estaba comentando este joven, ¿verdad? Que él ahora ya empieza a tener así problemas de salud, me decía él, ¿verdad? Y está preocupado. Entonces yo le estaba dando un consejo de que con más razón él tiene que, ¿verdad?, recurrir al Señor. O sea, cuando uno está bien de salud, cuando uno está bien aparentemente, emocionalmente, parece que tiene fe, ¿verdad? Pero cuando viene la circunstancia, es allí donde nosotros vamos a ser probados para que nosotros podamos depender o no del Señor. Porque lo que quiere el enemigo es justamente que nosotros no dependamos del Señor. Y Dios de ninguna manera nos ha prometido a nosotros los creyentes un jardín de rosas. Siempre va a haber momentos en que vamos a tener circunstancias contrarias a lo que nosotros esperamos. ¿Cuál es la cualidad de nuestra fe? O sea, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando vienen esas circunstancias adversas que a veces de repente vienen? ¿Qué nosotros hacemos en esos casos? Vamos a leer ahora en Filipenses capítulo 4, versículos 7 y también versículo 13. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo. Vamos a leer el 6 otra vez. Hace rato ya leímos, pero vamos a leer otra vez. Versículo 6, 7 y después el 13. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios promete darnos esa paz que necesitamos si es que nosotros, como dice acá, llevamos todo al Señor en oración. Dios quiere que todas nuestras peticiones sean conocidas por Él. De hecho, Él conoce, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros vengamos en oración, dependamos de Él, hablemos con Él para que Él pueda guiarnos. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 13. Es muy fácil decir y cantar esto, pero a la hora de la verdad, cuando vienen las circunstancias difíciles, ahí prueben si es que cómo sale este versículo. Porque ahí es el momento para ver si realmente nosotros dependemos o no del Señor. Versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, la Biblia también dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Dios no dice en ninguna parte que todos sus hijos van a ser millonarios. No, eso no dice la Biblia. Pero sí la Biblia promete que todo lo necesario, todo lo básico, siempre Dios va a proveer. Y no nos engañemos. Ahora, por ejemplo, la economía mundial está prácticamente muy cerca de una bancarrota. O sea, en donde a todo el mundo le va a afectar el desplome, por ejemplo, de las bolsas que habrán escuchado. Algunas de ellas ya han, como se dice en estos días, por el tema de la inestabilidad que hay entre China, Estados Unidos y otros países. ¿Nosotros cómo vamos a reaccionar si de repente, de un día para otro, cambian las cosas? Nosotros, los cristianos. Aquí está la promesa. Sigue vigente la promesa de Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. O sea, todo lo necesario Dios promete que nos va a dar, pero nosotros tenemos que perseverar en la fe, o sea, seguir confiando en Él. Número 7. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Mantener una perspectiva eterna. O sea, nuestros pensamientos tienen que ya estar más enfocados a lo eterno, nosotros, los cristianos. Es difícil muchas veces porque nosotros, aunque no queremos, a veces tenemos que escuchar cosas que no queremos escuchar. Cuando uno camina o cuando va en el colectivo, ¿verdad? Lastimosamente uno tiene que a veces escuchar conversaciones morbosas de otras personas o lo que ponen, por ejemplo, la radio, lo que pone la televisión. Ahora, ¿qué nosotros de nuestra parte estamos haciendo? Es muy fácil apartar los ojos del Señor y enfocarse en lo que ahora el mundo está ofreciendo. Por ejemplo, la forma de vestir, el vocabulario, el entretenimiento, los valores que tiene la sociedad. Todo eso de alguna u otra forma afecta a los cristianos, pero el Señor quiere que nosotros nos apartemos de todo eso. O sea, Dios quiere que nuestra perspectiva siempre sea hacia lo eterno. ¿Qué dice Juan capítulo 12? Versículo 25. Juan capítulo 12, versículo 25. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, este versículo nos tiene que hacer pensar, hermanos, que nosotros mientras vivimos en este mundo constantemente tenemos que perder nuestra vida o tenemos que hacer morir ese viejo hombre, como dice Jesús. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice Jesús, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. Lo que cada día tenemos que hacer es crucificar a ese viejo hombre y tenerle ahí colgado, ¿verdad? Para que el nuevo hombre en Cristo pueda vivir en el día a día. Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia nos advierte que no tenemos que hacer amistad con el mundo. O sea, no está hablando de las personas. Uno puede tener o no un amigo mundano. Claro que puede tener. Toda vez que él o ella no me lleve hacia su lado, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que tratar de ganarle a los que todavía no le tienen a Cristo. Aquí al hablar de tener amistad con el mundo, se está refiriendo a no ser influenciados por la corriente de este mundo. O sea, el cristiano siempre tiene que sobresalir en el sentido de que tiene que marcar la diferencia. Porque a veces ya no hay diferencia. Uno en el ambiente de la secundaria, por ejemplo, o de la universidad, escucha hablar a un mundano y después le escucha a uno que dice ser cristiano y a veces no se nota la diferencia. Usa los mismos vocabularios, las mismas palabras, la misma forma de pensar del otro. Y cuidado, hermano, la Biblia dice que nosotros no podemos hacer amistad en ese sentido con el mundo, porque en ese caso, ¿qué somos? Dice, somos enemigos de Dios. Debemos nosotros aborrecer todo el sistema que ignora al Dios de la Biblia. El mundo no quiere saber de Cristo. La gente no quiere saber acerca de la verdad y cómo nosotros vamos a estar glorificando algo que incentiva la violencia o que glorifica la inmoralidad. Cada vez está más corrompido este mundo, a tal punto que ya se han perdido incluso valores que gente del mundo antes valoraba. Porque hay gente no cristiana que igual tenía en cuenta muchos valores hasta hace unos años, ahora ya no. Hace poco, por ejemplo, no sé si era en Ecuador o en Colombia, un grupo de personas querían rendirle, imagínense, querían rendirle un homenaje a Adolfo Hitler, que fue uno de los peores criminales, un genocida, y sin embargo un grupo de personas querían rendirle un homenaje. Menos mal, las autoridades, ¿verdad?, intervinieron para que eso no ocurra. Pero ¿por qué la gente llega a esas cosas? Porque ya se han perdido valores que incluso gente no cristiana hasta hace poco tenía en cuenta, ahora ya no. Por último, número 8, ¿qué podemos hacer para poder sobrevivir en este tiempo? Mantener nuestros ojos sobre Jesús. Así como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos viven pensando en todo menos en el regreso del Señor. O sea, hay muchos creyentes que están tan ocupados, están tan metidos en sus cosas que ya no piensan en el regreso del Señor, ¿verdad? Si estudia, todo el tiempo estudia. Está bien que estudien, pero recordemos, como dije al comienzo, las prioridades. Dios tiene que ser en primer lugar. Otros, el deporte o su entretenimiento, el celular, por ejemplo. Algunos, si es posible, ahí en las nubes quieren llevar su celular cuando llegue el arrebatamiento. Entonces vemos cómo la gente, su orden de prioridades es totalmente diferente a lo que Dios exige de nosotros. Y la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Vamos a leer un poco en Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo nosotros tenemos que vivir como cristianos? Esperando, dice, la gloriosa venida de Cristo. Eso debería ser para nosotros ahora, en nuestra mente. Debería ocupar tiempo la segunda venida de Cristo, el regreso del Señor por su iglesia. Incluso dice la Biblia que habrá una recompensa, habrá una corona especial para aquellos que aman la venida de Cristo. Y una de las cosas que podemos hacer para poder sobrevivir espiritualmente es, ¿verdad?, estar esperando constantemente ese momento, ¿verdad?, aguardar, como dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Pero tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo que sale del corazón. Porque a veces escuchamos a hermanos que dicen, yo ya quiero que venga el Señor, dicen. Pero eso porque más te está contando su problema nomás. Porque tiene mucha deuda, porque tiene algunos problemas, y dice, ya quiero que venga el Señor. No, tiene que ser realmente porque yo amo al Señor, porque yo amo la venida del Señor, que tengo que estar anhelando, tengo que estar esperando su venida. ¿Y de qué forma dice que tenemos que vivir? renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, por un lado, el Señor quiere que vivamos sobria, justa, piadosamente. Eso tenemos que hacer. Y lo que no tenemos que hacer, dice, ¿verdad?, tener esos deseos mundanos y apartarnos de todo lo que va a comprometernos espiritualmente o que nos va a desviar del Señor. En cuanto a la evangelización, el apóstol Pedro describe que esa es una de las razones por qué el Señor todavía no vino, porque sigue esperando que más almas se conviertan. Por lo tanto, nosotros, ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos nosotros de nuestra parte haciendo para que el Señor, como dice aquí, no retarde más su promesa? Vamos a leer por último en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, vemos cómo la razón por la cual el Señor todavía no ha regresado por su pueblo es porque, como dice acá, Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros sabemos que esto es imposible, esto no va a ocurrir. No es que todo el mundo se va a convertir, no es que la iglesia va a ganar a la mayor parte del mundo para que Cristo venga, como dicen los amilenialistas. Porque está un grupo, ¿verdad?, de los amilenialistas. Ellos dicen que ahora ya estamos viviendo el milenio. Eso de que va a haber 1000 años donde Cristo va a reinar en la tierra, todo eso es mentira, dicen ellos. Ahora ya estamos viviendo el milenio y la iglesia dice que va a influir tanto en este mundo, en todas las áreas, en la política y en todo lo que hay en el mundo, hasta que así mucha gente se convierta y así el mundo va a estar preparado, dicen ellos, para que Cristo venga. Nada más lejos que la verdad. ¿Por qué? Porque todo lo contrario. Cada vez el mundo está más en contra de todo lo que sea el cristianismo y por lo tanto nosotros lo que nos queda es seguir predicando, esperar en el Señor, ver los resultados y de esa forma esperar su venida. A través de estos puntos que hemos visto, nosotros podemos entonces ver que es como un espejo espiritual. O sea, que cada uno de nosotros ahora pueda examinarse a sí mismo y ver cómo nosotros estamos en todas estas áreas que yo he mencionado. Cómo estamos, por ejemplo, con el tema de la fe. Si realmente tenemos fe, si estamos recurriendo al Señor, cómo estamos en cuanto a la perspectiva eterna. Si realmente lo eterno, la segunda venida de Cristo, ¿es eso lo que ocupa mi mente, mis pensamientos, o qué es lo que constantemente ocupa mi mente y mi corazón? ¿Cómo estamos en el tema de la lectura de la Biblia? ¿Cómo estamos en cuanto a confiar en el Espíritu Santo? Que esto sea, como dije, algo así como un espejo para que nosotros podamos vernos, podamos autoevaluarnos, examinarnos y mejorar las cosas que nos faltan mejorar. Bueno, entonces hasta aquí, esto es lo que quise hoy compartir con ustedes, espero que haya sido de edificación, y una vez más, como les dije, si hay algunos que quieran acompañar el próximo jueves y viernes, vamos a estar recorriendo con algunos hermanos de Calle I, San Lorenzo, algunos colegios de por ahí, no tengan miedo, porque algunos tienen miedo ahí esa zona, sobre todo a la noche, ¿verdad? Va a haber hermanos, ¿verdad?, que así con sus vehículos vamos a irnos, ¿verdad?, en algunos lugares para poder llevar el mensaje a los jóvenes de los colegios de ahí, de esa zona. Y el sábado, como ya había anunciado el hermano Iván, ¿verdad?, hasta lo de KQP, y les pido que sigan también teniendo en cuenta, estén orando, ¿verdad?, por la obra misionera en el norte del país, en el departamento de Concepción, donde voy a estar retomando otra vez. Y qué bueno sería que algún día aparezcan por ahí aquellos que les salió aquella vez que tenían el don de... Estaba el don de evangelismo, estaba también el don de misionero, ¿verdad? Que no quede ahí nomás, en el papel, ¿verdad? Sino que sea realmente una realidad. ¿A quién era que les salió el don de evangelismo? Si pueden levantar la mano. 1, 2. Ah, muy poco. Puede ser que no hayan venido algunos. Bueno, de todas formas, vamos a orar para terminar y vamos a dejar en manos de Dios todo esto que hemos dicho, ¿sí? Bendito Dios, una vez más te doy gracias por haberme permitido venir a compartir tu palabra aquí con los jóvenes y con todos los hermanos que están presentes. Te pido por la vida espiritual de cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú puedas obrar en cada área de sus vidas. Tú conoces el corazón y la situación de cada uno. Por eso, Señor, encomiendo sus vidas en tus manos. También la vida del hermano Iván, que está llevando adelante este grupo, que le esté siempre fortaleciendo espiritual y físicamente, para que pueda, Señor, con sabiduría poder llevar adelante este grupo y también los hermanos que eventualmente le estarán ayudando. Pedimos que también sigas abriendo puertas para que sigamos sembrando el Evangelio en diferentes lugares, como en Cacupé, también la actividad de este jueves y viernes que queremos hacer en Calle y San Lorenzo, para que estés preparando los corazones de esas personas y también todas las actividades evangelísticas que tú nos permitas hacer en los próximos días. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.